sido nuestro amor. Y aunque pase el tiempo, nunca muere la pasión. Eres la mujer que cautivó mi corazón. Tu nombre en mi alma se ha clavado con amor. Eres tú, eres tú, la mujer de mi vida. Eres tú, eres tú, a quien yo más quería. Eres tú, eres tú, la mujer de mi vida. Eres tú, eres tú, a quien yo más quería. Eres tú. Necesito de tu amor, la mujer que amo y que me da felicidad. Princesita mía, quiero amarte hasta el final. Eres tú, eres tú.